Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo para usted a través de nuestro portal de internet www.ub.mx en línea, hoy en esta mañana del martes 15 de agosto del 2017, y transmitiendo también para todos ustedes a través del 90.5 de frecuencia modulada. Le invitamos para que continúe con nosotros. Quédese en compañía de Carlos Romano y la revista. De las flores, yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. En el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón, la luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón, solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Hoy es martes 15 de agosto. Sí, ¿verdad? 15 de agosto. Por fin llegó la quincena. Qué bárbaro. Todo el mundo anda que no lo pueden creer, porque fue una quincena que duró como 3 meses. Pero bueno, felicidades a los asalariados. Quien no lo sea, pues no tiene tanto problema en este sentido, ¿no? De estar esperando la ansiada quincena. Bueno, pues ahora tengan cuidado con las ratas que andan por ahí. Bueno, pues qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación cotidiana de este ejercicio radiofónico universitario, que no es solo para universitarios, y que lleva por nombre, como usted bien lo sabe, La Revista. El saludo es desde Jalapa, la capital del estado de Veracruz. Aquí en nuestra casona, es una bella casona jalapeña en el centro de Jalapa. Esta es la casa de Radio UV, por ende es la casa de todos ustedes. Así que la responsabilidad de la emisión de hoy corre a cargo del señor Andrés de Jesús Reyes, más conocido en el ámbito artístico y radiofónico como el Gran Chuchín. Él está encargado de la musicalización del programa, pero antes de la consola de audio. ¿Qué ole, Chuchi? Buenos días. Lupita Páez, que nos vincula con las redes siempre de manera muy eficiente, nos ayuda mucho para, como una caja de resonancia, ¿no?, de lo que es la emisión radiofónica propiamente. Lupita, buenos días. Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, técnico administrativo, manual, académicos, eventuales, suspirantes, todos los que trabajamos aquí en la radio universitaria, lo hacemos con mucho gusto para todos ustedes. Así que, a nombre de Ernesto Colinot, que es el coordinador de aquí de radio, Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Fragantes rosas de mi cantar, yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador, soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Ocho con nueve minutos, las 8:09 aquí en la revista. Hoy es martes. Hoy tendría que estar aquí con nosotros la comunicóloga Rosa Isela Sánchez para alertarnos sobre los peligros de las redes sociales, hablar también de medios de comunicación y bueno, pues todo lo que usted ya sabe que tiene la revista. Ya han oído hablar de este Frente Nacional por la Familia, que es un Frente Nacional muy polémico porque es, pues se dice que es de extrema izquierda, demasiado conservador, que es acérrimo enemigo de las cosas que salen del canon, digamos, de lo políticamente correcto, de lo bien aceptado por gran parte de la sociedad, están en contra de los matrimonios de personas del mismo sexo, en fin, es como, a mí se me figura como aquella provida, ¿no?, que de repente, bueno, desapareció, ¿verdad? Desapareció Provida, bueno, por lo menos ya no se ha oído. Y entonces hay una nota de Ana Estrada que habla de una especie de diccionario Larousse latinoamericano, pero que está estructurado de acuerdo a cuestiones de género. Entonces, por ejemplo, ponen plagio, robarse la creatividad y el esfuerzo de otros. ¿Por qué se menciona esto? Porque fue plagiado este diccionario Larousse especial de género por este Frente Nacional de la Familia. Ahorita les digo cómo estuvo el asunto. El plagio no es una broma y si va encaminado a fines discriminatorios, que es lo que hizo el Frente Nacional por la Familia, es tomar cartas en el asunto, dice Larousse Latinoamérica. Pues están molestos los de Larousse porque utilizaron su formato y todo, o sea, para tergiversar, ¿no?, lo que ellos dicen de origen y darle un sesgo hacia donde le conviene a este Frente Nacional. En días pasados la editorial Larousse lanzó una campaña, la editorial Larousse, que era un hashtag, no es lo mismo. Hashtag no es lo mismo, contra el acoso sexual en el metro de la Ciudad de México y con frases como repulsión, dos puntos, repulsión, lo que provocas cuando acosas a alguien, bombón es un dulce esponjado de azúcar, no una mujer, y no es no, pretende hacer visible el problema de violencia a las mujeres en el transporte público. Sin embargo, esta campaña fue aprovechada por el grupo Frente Nacional por la Familia para dar a conocer su postura en contra de la ideología de género. Y en las redes sociales de la organización se publicó una imagen con el no es no de Larousse que se agregó sí es sí, esto ya lo hizo el Frente. Y entonces lo que ponen los del Frente, parafraseando a lo que había dicho Larousse, es con el no es no, ponen sí es sí, mamá es mamá, papá es papá, niño es niño, y niña es niña. Biología es biología. Hashtag no a la ideología de género. Así está el asunto. Pues yo no sé si no se puede demandar, porque lo del plagio, pues yo creo que sí tendría que tomarse cartas en el asunto. O sea, también tampoco es si el hecho del plagio, pues es muy molesto. Y además es un ilícito. Pero ¿cuántas gentes vieron el Larousse original? No sé, no creo que muchos. Dicen, nosotros nos movemos en el marco del respeto y del conocimiento y nuestra postura es, dice la editorial Larousse, únicamente a favor de esto. Lamentamos el enfoque discriminatorio, el enfoque discriminatorio que puedan tener estas intervenciones, porque en definitiva no corresponde a la filosofía de Larousse. Sí, lo que ellos tienen miedo es que se piense que Larousse está publicando este tipo de cosas, ¿no? Ahora, en sus redes sociales, la editorial aclaró que se deslindan de las intervenciones hechas a la campaña que tienen un enfoque discriminatorio y acompañó su mensaje con la definición de plagio. Las intervenciones con fines discriminatorios hechas a nuestra campaña, hashtag no es lo mismo, no representan nuestra visión, nos deslindábamos de ellas, dice ese tuit. ¿Cómo ven? Bueno, y ya que hablamos de mujeres, en la revista Algarabía, María del Pilar Montes de Oca Sicilia dice que históricamente las mujeres han estado siempre relegadas, pues sí, marginadas, sometidas. Por eso la mitad de la humanidad que representan no aparece en la historia, pues la historia ha sido desde tiempos inmemoriales una historia masculina. La Algarabía Editorial presenta un libro, apúntenle, se llama De Todo Excepto Feminismo, de María del Pilar Montes de Oca Sicilia. De Todo Excepto Feminismo, María del Pilar Montes de Oca Sicilia. Ella es directora y fundadora de la revista esta Algarabía, y a lo largo de sus páginas podemos encontrar temas sobre lengua, arqueología, literatura, costumbres amorosas, sexualidad, medicina, sociología, todos tratados con humor, irreverencia y agudeza. Y aquí hay un avance del libro por si les interesa después comprarlo. Cuando los historiadores y estudiosos han tratado de ver hacia atrás, dice ya el libro, para dar con el pasado de la mitad de la humanidad, lo que han encontrado ha sido peor que nada. Cero historia. Más mito, menos heroínas que brujas, más tragedias que victorias, y una serie de estereotipos fielmente transmitidos de generación en generación. En una especie de genealogía intelectual que va desde lo que hoy piensa mi cuñado de su esposa hasta la mitología griega sobre Medusa. Históricamente las mujeres han estado siempre relegadas, marginadas y sometidas, por eso la mitad de la humanidad que representa no aparece en la historia. ¿Sí? Pues la historia ha sido desde tiempos inmemoriales una historia masculina. Hombres los ha habido de todas clases, jornaleros, inventores, reyes, guerreros, campesinos, letrados, artistas, esclavos, científicos, políticos, militares, escritores. Pero las mujeres han sido ante todo y antes que nada solo mujeres. Eso es todo, son mujeres. La mayor parte de la casi nula historia sobre las mujeres es una caótica, pesimista, desalentadora sucesión de afeites y modas. Celestinas, brujas, prostitutas, adúlteras, reinas, vírgenes, histéricas, endemoniadas, obedientes, esposas, madres abnegadas, católicas reaccionarias, monjas recluidas, reinas de belleza y esculturales productos de la cirugía plástica, que no dejan mucho espacio a la discusión o a la reivindicación feminista. Una mujer, en general, se identifica como hija de su padre, mujer o viuda de su marido, madre de sus hijos, y solo eso se comprueba porque hasta existe el Día de la Mujer, como los trabajadores, los gays, los abuelitos y los compadres, como si su sexo las determinara o como si fuera más importante que todo lo demás. Podría ser una disquisición sobre por qué, cómo y cuándo empezó todo esto, pero sería motivo de otro texto y posiblemente de todo un foro, pues ni los más atentos científicos se han podido poner de acuerdo al respecto, que si porque son las receptoras en la reproducción sexual, que si porque los hombres no son dueños de su masculinidad y le tienen envidia al sexo femenino, y por eso tuvieron que mantenerlo dominado, que si la mujer es más débil y por lo tanto no apta para la guerra, la caza y el arado, que si las funciones que les toca desempeñar son siempre efímeras y no trascienden, etcétera. El hecho es que, como dice Anderson y Singer, la ideología de la inferioridad de las mujeres estuvo tan profundamente arraigada en la estructura de la vida de hombres y mujeres que poco las cuestionamos. Está interesante, ahí lo pueden buscar en el, porque lo que les leí es solo la mitad del artículo, que tiene que ver con el libro, justamente el libro de María de Pilar Montes de Oca, Sicilia. Bueno, muy bien. Saludos a Alberto Martinelli. Ya desde muy temprano están tuiteando algunos de nuestros estimados tuitrevisteros, los de Asuntos Estudiantiles, Gerardo, Rosa Isela, que viene al ratito, Leonel Zárate, y muchas gracias por permitirnos acompañarles. Son las 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20, aquí en la revista. ¿Tenemos lista ya la música o no? ¿Sí? Bueno, vamos y regresamos rápidamente. La revista Cultura y Entretenimiento. Continuamos. Son las 8:25, 8:25 aquí en la revista, lo que escuchamos de Johann Sebastian Bach, la suite francesa número 4. Bueno, vamos a platicar un momentito con la doctora María Olvido Moreno, que está aquí con nosotros para platicarnos sobre algunas actividades, algunos eventos que van a tener lugar en el Museo de Antropología. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. A ver, entonces, ¿de qué se trata? Porque me habían dicho que se trataba del penacho de Moctezuma, y dije, ese ni siquiera está aquí. Pero de aquí nos desprendemos a una serie de actividades que va a haber en el museo y que quiere comentar la doctora, supongo yo, en antropología. Así es, en el Museo de Antropología de Jalapa. ¿De qué se trata? Pues son dos eventos de corte académico, pero que tienen toda la intención de dar la información a un nivel accesible al público en general sobre las actividades que se realizaron del 2010 al 2012 y algunas que continúan hasta la fecha en torno a este polémico objeto. La primera es mañana, miércoles, a las 6:00 p.m. y es una conferencia sobre los resultados que arrojó una investigación interdisciplinaria, en la cual los resultados fueron sorprendentes en términos de la complejidad y la diversidad de materiales con los que está manufacturado el penacho y sobre su estado de conservación. Y la segunda actividad es el jueves a la misma hora, a las 6:00 p.m. y vamos a proyectar un documental, producción de TV UNAM y en lo que su momento fue el OPMA, el Organismo Promotor de Medios Audiovisuales, junto con la televisora austriaca ORF, en torno a este proyecto de 3 años que se desarrolló en el Museo del Mundo de Viena, que es el recinto que actualmente alberga el objeto. ¿Por qué se sorprendieron? ¿Qué fue lo que encontraron? Pues primero que nada porque nunca se habían aplicado las nuevas tecnologías para el estudio de bienes culturales y gran parte de la sorpresa fue, por un lado, ver la variedad de materiales. El objeto está hecho con, aparte de las plumas de 5 diferentes especies de aves, la calidad de las láminas de metal, que es muy alta en términos de contenidos porcentuales de oro. Tiene agave, algodón, papel, textiles, varillas. Cómo está implícita en la estructura un diseño previamente definido con medidas, podríamos decir, que milimétricas. Y por otro lado, cómo todos estos materiales se ensamblan en una serie de capas que le permitieron en su estado original ser un objeto muy dinámico, muy flexible y sobre todo muy lucidor, porque a diferencia de otras tradiciones plumarias como puede ser la del Amazonas, en la que las técnicas se pueden ver a simple vista, aquí los artesanos, los amanteca, los especialistas en el manejo de las plumas, llegaron a un grado de sofisticación tal en la técnica que cuando uno ve el objeto, pues solamente ve plumas y oro. Y no se muestran los detalles de las técnicas, y eso es algo también sorprendente. Es un trabajo de restauración, y a través de este equipo que restaura van encontrando esto, y tú pertenecías a este equipo. Sí, se firmó un convenio de colaboración académica binacional entre México y Austria, que tenía en primer término como objetivo el hacer un diagnóstico del estado de conservación de la pieza. Y para poder hacer un diagnóstico y una propuesta de intervención para su conservación, pues nos dimos cuenta que la información que había con respecto a su manufactura era verdaderamente escasa. Entonces, nosotros, al aplicar, por ejemplo, rayos X, hacer en laboratorios de la UNAM, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que fue el líder académico del proyecto, de la Universidad Metropolitana y de algunos laboratorios de apoyo en la misma ciudad de Viena, pudimos dilucidar, por un lado, las técnicas originales de manufactura, y por otro lado, hacer la, no separación, pero sí la detección de todos aquellos elementos que se incorporaron durante 5 siglos de vida, entre los cuales destaca una drástica intervención que se hizo a finales del siglo XIX, en 1878, cuando se restaura, digamos, por primera vez, después de haber estado almacenado por más de 3 siglos, el penacho. Los reportes nos dicen que se encontraba, pues, doblado al interior de un armario junto con otros objetos de otras culturas. Hoy sabemos que en ese momento tenía más de 100 plumas de las largas de la cola del quetzal macho quebradas. Había habido extracción de las laminillas de oro. En fin, una serie de deterioros que se tratan, y de muy buena manera el objeto se estabiliza por Cristina von Lushan, pero deja una serie de consecuencias y de huellas que nosotros ahora, a principios del siglo XXI, detectamos, y entonces esto también nos lleva a tomar decisiones en el protocolo de conservación entre los objetos del siglo, los materiales y las técnicas del siglo 16 y aquellas que corresponden a restauraciones posteriores. ¿Cómo llegó allá, a Austria? A ciencia cierta no se sabe. No se sabe. Lo cierto es que llega en época de contacto en alguno de los navíos. Desafortunadamente, tanto las cartas de relación de Hernán Cortés como las listas de embarque, cuando mencionan penachos o tocados, las descripciones son tan generales que no permiten una identificación puntual precisamente de esta pieza. La versión más conocida, más popular, es que es un regalo que Moctezuma le hace al conquistador. Él a su vez lo manda a su emperador, a Carlos V, y él, dentro de la familia Habsburgo, lo regala a la rama de Innsbruck, que en ese momento es Fernando II de Tirol, quien era un coleccionista de la época, con su gabinete de maravillas y curiosidades y rarezas del universo, lo incorpora a sus colecciones, y seguramente esta es la razón principal por la cual se conserva, porque llega a una colección. Pero incluso por la vía diplomática que se ha solicitado a Austria que nos lo regresen, ¿cuál es el argumento este de que es un regalo y los regalos no se pueden dar, ¿no? Exacto, que no son reclamables, ¿no? Sí, esto se ha manejado durante varias décadas, y México por diferentes vías ha solicitado la devolución, digamos que de manera, pues, política, quizá a lo mejor hasta algún intento legal o diplomática, y resulta que en el 2010, que es cuando nosotros iniciamos el proyecto, México hace una aproximación al gobierno austriaco, y en esa ocasión se hace como un gesto de relaciones de amistad en el cual México pide el préstamo temporal del objeto con posibilidades de una devolución para una exhibición temporal con motivo de las celebraciones del 2010. Uh-huh. Y Austria en esa ocasión no puede decir que no, uh-huh, porque no se está reclamando la devolución, se está proponiendo un intercambio, uh-huh, y un préstamo temporal. Para ese momento no se sabía, se desconocía por completo el estado físico de las piezas, por eso es que se inicia el proyecto de investigación en el cual yo participo como restauradora especialista en plumaria y designada por el gobierno de México. Y pues a 3 años después de que se inicia la investigación, pues el diagnóstico y la experiencia nos dice que el objeto no debe viajar. No debe viajar porque el someterlo a condiciones de un estrés acelerado, que es lo que implica las vibraciones en un escenario de transportación, ya sea aérea, marítima o terrestre, pues esto lo único que provocaría sería el desmantelamiento y un deterioro acelerado del penacho. Me imagino la prima del seguro. Eso, pues ni siquiera llegamos a ese término. Pues ni siquiera llegamos a esos niveles. No llegamos a esos niveles. Nosotros, uh-huh, al estar restaurando el objeto, hay áreas en las que tocábamos con la pinza y la porción de la fibra o del textil o del papel, inclusive de las barbas de las plumas, pues se nos quedaba en la pinza prácticamente. Uh-huh. Y las vibraciones, lo que van a provocar, lo que provocarían sería el desprendimiento de las microestructuras, de las barbas, los barbicelos, del cañón de la pluma, y pues quedaría absolutamente desmembrado, como decimos en términos coloquiales, despelucado, desplumado. Ajá. Y un deterioro que no ha tenido en 5 siglos, pues lo tendría en 10 horas. Ahora, debemos suponer que no era el único que tenía, no es el penacho de Moctezuma, que tenía varios, y la pregunta sería si lo utilizaba en determinadas festividades o circunstancias. Sí, el tlatoani tenía varios trajes, uh-huh, su ajuar, su vestimenta, con la cual él representaba diferentes deidades, era muy amplia. Se sabe que él no repetía ropa, uh-huh, así que si alguna vez lo usó uh-huh, por única ocasión. Uh-huh. Los especialistas en iconografía piensan que puede ser parte de la indumentaria de Quetzalcóatl o de Tezcatlipoca. Uh-huh. Pudo haber nunca sido usado y fue tomado de las arcas, pudo haber sido efectivamente un regalo y también pudo haber llegado a Europa por otras vías. Sabemos, por ejemplo, que los corsarios franceses atacaban las naves españolas y, bueno, mataban a todo el mundo, tomaban el tesoro y las hundían. Sí. Entonces también pudo haber llegado vía Jean Fleury o de hecho, el mismo Moctezuma regalaba este tipo de indumentaria a los gobernadores tributarios de otros pueblos en ciertas fiestas. Pudo haber sido regalado también por otro gobernador a Hernán Cortés. Uh-huh. Y por eso es que no se tiene la certeza de los pasos que siguió para llegar a Europa. Lo que es un hecho es que aparece descrito por primera vez en el inventario de la sucesión hereditaria de Fernando de Tirol en 1596. Una vez que él muere, aparece en el inventario de sus colecciones y ahí empieza su biografía documentada. Qué historia, muy interesante. Bueno, y ya concretamente sobre lo que va a suceder en el museo. En el Museo de Antropología de Xalapa, en el auditorio. Sí, buenos días. Hola. Vengo del Museo de Antropología de Xalapa. Efectivamente va a ser en el auditorio Alfonso Medellín Senil, a las seis de la tarde, 18 horas. ¿Hoy? Mañana miércoles, que va a ser miércoles, va a ser la conferencia, que es el penacho de Moctezuma, resultados de una investigación, y el jueves va a ser el documental. El producción de TV UNAM, el penacho de México antiguo, plumaria, mesoamericana. Eso que mañana y pasado. Mañana y pasado, a la misma hora, ahora sí que a la misma hora, en el mismo lugar. Muy bien, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde, sí, los esperamos. ¿Hay una reproducción del penacho? Así es, una excelente muestra de lo que fue el trabajo de plumaria de mediados del siglo pasado. Se encuentra en la Sala Mexica del Museo Nacional de Antropología. Esta la manda a hacer trabajo como presidente interino de la República, Abelardo L. Rodríguez. Mm. Y la solicita a Austria. Austria manda una cotización. Ah, y, sí. Dicen que sí la pueden hacer, que por con mucho gusto. Ustedes, sí. Le vamos a un precio especial. Un precio especial. Y en eso, pues, empieza la Segunda Guerra Mundial. Mm. Se corta la comunicación de este tipo. Mm. Y lo hace, ese sí es el penacho de Moctezuma, porque la hace la manteca Francisco Moctezuma. Y se entrega al Museo Nacional, que en ese momento estaba en la calle de Moneda, como todos nosotros sabemos, a espaldas del Palacio, en el Zócalo. Mm. En octubre de 1940 se exhibe en las salas, y es hasta 1964 cuando la sede de nuestro Museo Nacional de Antropología cambia al Bosque de Chapultepec, en el magnífico edificio diseñado por el arquitecto Ramírez Vázquez. Y desde entonces se exhibe la copia en la Sala Mexica. Es un excelente trabajo plumario de México. Sin embargo, hay dos cuestiones a considerar. Primero es que Francisco Moctezuma nunca ve el original. Él no tiene oportunidad de ver el penacho del siglo XVI y hace la copia a partir de fotografías y grabados. Uh-huh. De tal manera que es muy similar a un grabado que hay del siglo XIX, que es muy bonito y tiene una serie de detalles técnicos. Y por otro lado, bueno, pues el original fue diseñado y manufacturado ex profeso para una ceremonia. Uh-huh. Entonces es muy ligero, pesa muy poco, se puede doblar, enrollar. ¿De qué tamaño es? ¿Como de un metro? No. Mide de alto 1.30 y de largo 1.70. El primer inventario y algunos posteriores reportan que tenía un pico al frente de oro. Entonces, sabemos que, por ejemplo, el gorro estaba todo emplumado, posiblemente simulando la cabeza de un ave. Y la copia de 1940 es una copia museográfica. Entonces, es un objeto semirrígido que fue hecho para exponerse abierto, ¿no? Y tiene una serie de diferencias. Algunas plumas no son las mismas. Sin embargo, pues es un excelente ejemplo que tenemos en la Sala Mexica. Pues debe ser muy emocionante, ¿no? Estar frente al penacho de Moctezuma. Doctora María Olvido Moreno, muchas gracias. Entonces, al contrario, mañana... gracias a ustedes por la invitación. Los esperamos. Michelle Fuentes Reyes. Michelle. Los esperamos en el museo. Nos va a dar mucho gusto responder mañana a todas a las preguntas. Mañana a las 6 y el jueves. Y yo creo que sí va a haber mucha gente porque está muy interesante el tema. Pues encantaría volverle a saludar por el museo. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Hasta luego. Chuchín. Entre sí se mataban, destruyendo la gracia de la clara mañana, de la clara mañana.

Ya ven que escribe en sinembargo.mx. Lo encuentra usted martes, miércoles. Dice, generalmente tengo dos tipos de certezas. Aquellas de las que estoy convencido porque me parecen fundadas en hechos o en experiencias que por repetirse una y otra vez no me dejan lugar para dudas, y otras que no tengo modo de comprobar y que pese a ser meras impresiones se me imponen y las admito porque sencillamente no me puedo rehusar. De esta segunda clase es la certeza que se ha venido incubando en mí desde hace un tiempo. Me refiero, dice Óscar de la Borbolla, a la impresión de que todo el mundo, incluyéndome, ha perdido el sentido común o expresado de una manera más enfática. Tengo la sensación de que todos estamos rematadamente locos y que los más cuerdos son como Don Quijote, sensatos y ecuánimes, mientras no se les toque el tema que los pone a delirar. La mayoría empero delira permanentemente. Hace unos años, por ejemplo, no me resultaba tan extraordinario encontrar personas que jerarquizaban los asuntos, que concebían muy claramente la frontera entre lo importante y lo trivial, lo universal y lo particular, y que platicaban sin mezclarlos. También había una separación obvia entre lo que venía a cuento, lo pertinente, lo que no tenía relación, lo impertinente. Ahora no solo se mezcla todo con todo, sino que se le da una descomunal desproporción entre la causa y sus efectos. A un disparate puede seguir una masiva y ensañada persecución que termina en la muerte. Es más, hoy mismo dudo de que alguna vez haya existido algo así como el sentido común. Huir hacia afuera y no hacia adentro. Apartarse del fuego en lugar de arrojarse a la hoguera. Apagar la luz para estar a oscuras. Todas estas tautologías que uno podía dar por sentadas y comunicarlas sin rodeos a los demás. Hoy no se sabe si el otro va a compartir con uno lo que se llamaban juicios apofánticos. El ejemplo sería, si hay sol, es de día, y por consiguiente no es de noche. Ah, bueno. El hecho de que países enteros entren en suspenso por contemplar el ir y venir de una pelota, que los políticos en campaña prometan beneficios para la población equivalente a 10 o 20 veces el Producto Interno Bruto, que el sentón de un niño alcance millones y millones de reproducciones en la web, o que un objeto que gira para nada esté en las manos de toda la gente, y que esa misma gente tenga las narices metidas en la pantalla 2/3 del día, todos los días, me hace imposible imaginar que la humanidad actual, a la que pertenezco con pleno derecho, haya tenido alguna vez unos ancestros juiciosos. Tiene toda la razón, ¿eh? Al parecer el sentido común no es, como temía, una especie en extinción, sino una especie de alguna zoología fantástica, ¿no?, que nunca existió más que las alucinaciones extáticas de un loco empedernido que, por supuesto, no sabía de qué hablaba. Esta es mi certeza subjetiva. No tengo ninguna prueba, pero esta es la impresión que me anda dando el mundo. ¿Qué tal? ¡Ay, este mundo! Y bueno, hablando de otras cosas, pero que también tienen que ver con el sinsentido de muchas actividades humanas, y esto de humanas de repente dan ganas de entrecomillarlo, es lo que sucedió en Virginia y que ha dado la vuelta al mundo, porque estos supremacistas blancos, azuzados por los discursos discriminatorios de Trump, yo no sé si él ha estado consciente de lo que podía causar, no sé. quiero pensar que no, que es una especie de fox, pero mucho más peligroso. El caso es que, y cito a Fox porque ya ahora es muy recurrente el hecho de que él diga alguna barbaridad e inmediatamente movilice a todo su gabinete, sobre todo lo de comunicación. Y entonces, chin, ya dijo, ¿ahora qué dijo? Pues dijo esto, o sea, no culpó a los... a estos personajes que causaron esta tragedia allá en este pueblo en Virginia. Y inmediatamente pues tratan de enmendarlas. Bueno, lo que el presidente quiso decir, ¿se acuerdan de eso? Que sucedía todos los días con Fox, que hasta tuvo que nombrar a una persona, Aguilar, ¿no? Se llamaba. Decía, lo que el presidente quiso decir, y que se volvió pues casi un chiste, ¿no? Y esto es apenas el inicio, ¿eh? ¿Quién sabe qué tantas cosas más? Primero le sucedió a Trump con lo de Corea. Le dijeron, Mayer, por favor, bájele tantito, dos rayitas a la beligerancia. Y bueno, ya como que, bueno, está bien. Pero ataco a Venezuela. Bueno, pero nomás tantito. Y así está, ¿no? Y ahora con lo que sucedió acá, pues... la misma cuestión, inmediatamente hubo críticas porque no atacó de inmediato, no descalificó lo que debió de haber descalificado en su momento. El caso es que los sucesos del fin de semana pasado en Charlottesville, se llama este pueblo en Virginia, han sido presentados como la muestra del peligro de un discurso presidencial racista, antiinmigrante, xenofóbico, que ha alimentado a los grupos extremistas y particularmente a todos aquellos que proponen la supremacía blanca en Estados Unidos. Como consecuencia en el mundo, pues ciertamente es muy difícil negar la conexión entre muchos de los discursos y acciones de Trump, no solo durante su campaña, sino después, ya como presidente electo y en funciones, con la reaparición en la escena pública de muchos de estos grupos de corte racista. La preocupación sobre las fuerzas de estas agrupaciones se ha disparado, obviamente, sobre todo por el temor de que estén siendo promovidas o por lo menos alentadas por el poder presidencial en Washington. Las primeras reacciones a los comentarios de Trump, no completamente corregidas por él mismo, lo que les decía yo, hasta muchos días después, se ve que le dijeron, oiga, salga a decir algo, ¿no?, en contra de estos tipos, respecto a los incidentes en este lugar, van en este sentido. ¿Por qué el presidente no condenó? Condenó es la palabra que se me estaba yendo. Condenó inicialmente a los blancos supremacistas. ¿Por qué no lo hizo de inmediato? Pues es evidente que la concepción de Trump y la de los supremacistas blancos neocucuzclanescos, en el fondo producto del temor a la el temor a la pluralidad de Trump y de esta gente, ¿no? Y en este sentido son defensivas, ¿no? En otras palabras, la evidente agresividad que está siendo desatada por la actual situación política en Estados Unidos es producto de viejos temores respecto a lo que sucedería con una sociedad en la que no solo los blancos, sino gente de otro color tuviesen los mismos derechos. El Ku Klux Klan, surgido inmediatamente después de la Guerra Civil, es precisamente un gran ejemplo de los temores de los blancos respecto a lo que sucedería en su sociedad si los negros, al obtener su libertad, terminarían con su civilización. Los temores evidentemente eran infundados, pero eso no eliminó la violencia de los supremacistas blancos. Tampoco detuvo la inserción paulatina, difícil, compleja de los afroamericanos en la sociedad estadounidense. Por todo lo anterior, la llegada de Obama a la presidencia de Estados Unidos significó la mayor afrenta para todos estos grupos, imagínense ustedes. Me parece que así debemos entender, dice Roberto Plancarte, entender a Trump y a muchos de sus seguidores. Ahora sí que va a tener que estar de dientes para afuera, este, aclarando cosas, ¿no? Pero lo que realmente siente lo dice a bote pronto. Bueno, termina diciendo Blancarte, es el bravucón, que en realidad se muere de miedo por lo que él considera es el fin de su civilización. Ignora que en realidad la verdadera riqueza de su civilización no proviene de su blancura, sino de su pluralidad. Ok, Mr. Trump. Bueno, vamos entonces con un poquito de música. Son las 9 de la mañana. Ya llegó Rosa Isela. Ya llegó, mira. Bueno. I feel the sand coming on. I feel a wrath that's about to go wrong. I got a shiver down to the bone. I feel a seeing coming on. I got a buzz in my brain. Drunk on a low, going down like champagne. I got a feeling it's gonna leave a lipstick stain, and I'll be the only one to blame. And you can see it all over my face. Sweet temptation all over the place. Give me tall, dark, and handsome. Mix it up with some strong. I feel the sea. Coming on. Please, Jesus, don't hold me back. I know it ain't mine, but I want it so bad. The smoke in the whiskey's got me feeling easy. My eyes are all fading away. Café, un libro abierto, la revista. I feel a thing coming on. Pastor Lennis, aquí en W90.5. Bueno. Son las 9:04, Rosa Isela. ¿Cómo estás? ¿Estás Hola, muy Carlos. Pensativa? ¿Te quedas Buenos de repente días. Pensando? A ¿Cómo veces estás? Vago. A veces pienso. Existo y luego, muy luego pienso. ¿Qué nos platicas, Rosa Isela, comunicóloga? Bueno, Carlos, el día de hoy, pues vamos a retomar un poco de lo que hemos estado platicando desde la primera vez que tuve la fortuna de ser invitada a tu programa. Porque, pues hemos reiniciado nuestros cursos con los niños. Estamos trabajando de nueva cuenta. Y fíjate que es volver a tomar esta bandera de por qué es importante educar a las audiencias, principalmente a los chicos, ¿no? Uh-huh. Porque es importante, educarlos para que aprendan a defenderse a sí mismas, ¿no? Cada vez que repetimos estos talleres, nos volvemos a encontrar, ¿no?, con mucha información que pues solamente vamos a constatar respecto a lo que las audiencias, en este caso las audiencias infantiles, piensan, sienten, y de las capacidades, las posibilidades que tienen para poder crear. Y eso es también uno de los fines de la alfabetización mediática, que los chavitos, las chavitas, conozcan este tipo de herramientas críticas, analíticas, para que después tengan la posibilidad de poder crear, ¿no? Que sea una herramienta para que puedan ejercer su derecho a la participación creando, utilizando de pretexto algún medio de comunicación, como nosotros lo hemos estado haciendo, uh-huh, principalmente con la técnica del stop motion en cortometrajes. Pues bueno, hace unos días me hicieron una pregunta que me remitió inmediatamente a una conferencia del doctor Mario Mantilla. Me preguntaron, bueno, ¿me puedes decir qué programas puede ver mi hijo? Y no es la primera vez que me lo preguntan. ¿Qué programas puede ver mi hijo y cuáles no? En esa pregunta es común que luego nos la hagan a los que estudiamos comunicación. Sin embargo, es una pregunta no fácil de contestar. Porque yo les contesto con mi respuesta de siempre y les comento, mira, no te puedo yo decir cuál sí y cuál no, porque para lo que a mí me parece fantástico para los niños podría no serlo para ti. Sin embargo, lo que sí te recomiendo es que comiences tú, papá, a prepararte y a ser analítico con lo que ves en los medios de comunicación y también transmitírselo a tus hijos. Mario Mantilla, en una conferencia el año pasado, comentaba esto que quizás te es familiar. Dice Mario Mantilla, quien es, por cierto, defensor de la audiencia de un canal en Colombia, dice, bueno, es que la televisión hace años dejó de ser un aglutinante familiar. Recordarás antes lo que significaba este aparato. Incluso le poníamos a la tele, le poníamos un lugar especial en la casa. Uh-huh. Hasta le tejían las abuelas sus carpetitas, ¿no? Para que pudiese estar protegida y bonita. Entonces, hay una tendencia a que ya en las familias ya no hay tantas televisiones, pero sí hay más pantallas. Uh-huh. Bueno, esto también puede estar a consideración si consideramos también las familias con bajos recursos, bajos niveles de educación, que me ha tocado encontrar en mis estudios, que suelen tener también un mayor número de televisiones a menos nivel educativo y económico. Pero bueno, la cuestión es que hay más pantallas. Hay muchísimos canales, decía Mario Mantilla. Hay más canales exclusivos con una programación muy, muy, muy, muy segmentada para un particular público. Hay de películas, hay de telenovelas, hay de caricaturas, las 24 horas. No es como antes que tenían, quizás, a ti, a mí sí me llegaron a poner mi hora para poder ver la televisión, ¿no? Del Canal 5 nada más me tocaba a mí. ¿Por qué? ¿Porque era el único que llegaba? Bien, pues hace mucho tiempo, el Canal 5 era el canal de los programas infantiles. No había radio pública, televisión pública, ni nada. No había Canal 11 ni nada. No, teníamos muy pocas opciones, ¿no? Hombre, muy lejos a lo que nos encontramos ahora. El Club Quintito, ¿alguien se habrá de acordar? Yo no lo recuerdo. No, tú no, tanto. Pero sí recuerdo el Tianga Umbay. Bueno, a ver, mi punto es, ya no puedes, no es más difícil a un niño prohibirle que no se acerque a una pantalla, porque no, pues, con esto de la convergencia digital, la programación de la televisión la puedes encontrar fácilmente en un celular, ¿no? En un iPad. Ahora, dijo Mario Mantilla en aquella ocasión, no puede ser para la alfabetización mediática, su fin último no es andar cazando los programas, como a él le preguntaron, no tenemos que andar cazando los programas que son, digamos, dañinos, entre comillas, para los niños, ¿no? Tampoco podemos prohibirles la televisión. Es como querer ponerle una barda a la playa para evitar que tus hijos se metan en el mar. Ajá. Entonces esto me recordó muchísimo cuando estudiando la maestría me tocó trabajar con un niño. Conocí el caso de un niño que vivía una situación muy particular. Era un niño que en su casa jamás habían tenido televisión, jamás. Clase media, alta. Ah, sí. Vivía literalmente vivía en una casa muy simpática que tenía forma de castillo, muy alejada de la urbe. Iba a un colegio muy exclusivo y después de clases él tomaba de las clases en la escuela particularmente, se iba a clases de canto, de piano, de artes, de muchísimas bellas artes, se iba, toda la semana estaba ocupada. Resulta que el niño te decía, no, en mi casa no hay televisión porque a mis papás no les gusta. Pero el niño te hablaba de televisión. Cuando lo invité a participar con nosotros en las jornadas que dedicábamos para el estudio que realizaba, cuando llegó y me dijo, es que yo nunca he tenido televisión. Dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Sí, vamos a platicar y hablar, investigar de la televisión. ¿Qué voy a hacer con este niño? Pero resulta que la psicóloga que me apoyaba para hacer los grupos de discusión que realizábamos, me decía, déjalo. No tienes por qué aislarlo más. De por sí, geográficamente ya está aislado. Ahora no lo puedes aislar por el hecho de que no tiene el aparato. Sin embargo, el niño cuando empieza a hablar, hablaba de televisión, hablaba de todos los programas que le gustaban, sus programas favoritos. A pesar de la prohibición de sus padres, ¿dónde crees que iba a ver televisión? Con sus amigos. Porque sí. Después encontramos que, bueno, no encontramos el hilo negro, pero los niños suelen utilizar todo lo que ven en la televisión para socializar después en los diversos espacios en que se mueven. Entonces, la cuestión es, como le decía a estos amigos, no tienen ustedes que prohibirle. Además, a ver. Luego nos vamos con la finta de que si después de las 10 de la noche ya son programas son programas para adultos, ¿no? Ya para niños, ¿no? Dice Toño que le recordó el Castillo de la Pureza. Ándale, aquella excelente película, ¿no? Exactamente, pero, una especie de castillo. No, sí, era un extremo. Sí, aquella, sí. Sin embargo, bueno, simbólicamente sí, claro, te remite. Y bueno, la cuestión es que dices, bueno, no le vamos a dejar que vea después de las 10 de la noche estos programas que no son aptos para él. Pero a ver, a la hora de la comida, luego solemos encender las noticias. Imagínate, el noticiero de las 3 de la tarde abre con la noticia principal de una masacre a la hora de la comida. Sí. Entonces, más bien, enseñemos a los niños, hablemos con los niños, capacitémonos también, padres, maestros, aquellos que trabajamos con ellos, para poder hablarles de estos temas en un lenguaje que no solamente que ellos entiendan y que puedan comprender, sino que también les quite la angustia que muchos de ellos viven por el hecho de ver que están rodeados, para nuestro desafortunado caso, de mucha violencia, no solo en la televisión. Antes hacemos ejercicios con los niños sobre la violencia ficcionada, ¿no? Uh-huh. Para decirles, mira, la violencia en la televisión es actuada, pero ¿de qué nos sirve ahora cuando la tienen afuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, taparles los ojos, construirles estas bardas, como decía Mario Mantilla, pues no es la solución, ¿no? Sino más bien tratar de hablar, de calmar. Cada padre y cada pues sí, porque sabrá yo cómo acercarse. Si no socializan a través de esto de la televisión, ¿cómo sería? ¿Tendrían que asistir a talleres o a través, digamos, del deporte, de alguna actividad que no tenga que ver con la televisión? Porque nosotros mismos socializamos por los medios. O sea, platicamos de lo que vimos en la tele, de lo que oímos en la radio. En las redes sociales, en las redes sociales, obviamente. Ahora mucho más eso, ¿no? Exacto. Tenemos diversos espacios de socialización, mediaciones, les llama el maestro Guillermo Orozco, investigador de la Universidad de Guadalajara. Pero la cuestión es que son parte importante. No son la única, tú lo estás diciendo. Socializamos en muchísimos lados. Sin embargo, no es la única. Los medios también son parte, y ahora más que estamos, insisto, rodeados de pantallas, son parte importante en esta socialización de los chavos, ¿no? Entonces caemos en lo que siempre caemos, en los contenidos, ¿no? O sea, en los contenidos. Pero fíjate también otra cosa, también seamos honestos. Perdón. Solamente Canal 11 del Politécnico es el único canal que tiene que acaba de crear a partir del año pasado un canal con contenido exclusivo para niños. Sí, tiene una barra infantil, la más grande. No, pero además de su barra infantil, ya hay un nuevo canal desde el año pasado. Todavía no llega la señal abierta aquí a Jalapa, pero sí llega vía operadora de cable. Son contenidos excelentes para los chavos, pero son la poca opción. Pero esa es una respuesta para las preguntas que te hace de repente la mamá, ¿no? ¿Qué debe de...? ¿Qué programas? A lo mejor es más fácil decir qué canales, ¿no? Pero, por ejemplo, yo insisto con mi respuesta porque muchas veces los papás dicen, bueno, pues yo no tengo ningún problema. O los ves que se sientan a ver con sus hijos pequeños narcos, ¿no? Por ejemplo, estas series del crimen. Entonces, por eso para mí sí es difícil. Suelo, cuando me preguntan sobre algún particular programa, oye, algo, me gustaría que viera historia. Ah, pues... no sé, hay un programa excelentísimo de la BBC, particularmente para niños, se me fue el nombre del canal, que habla sobre historia de una manera con muchísimo humor. Entonces le digo, no, pues ve tal programa, ¿no? Si quieres de ciencia, pero te digo, es una respuesta un poco compleja, pero también lo que más pretendo con mis respuestas es sensibilizarlos que deben de hablar con los chavos y deben de ayudarles a que se hagan unos cuestionamientos, unas preguntas básicas para que el chavo se acerque de una manera tan inactiva, sino que sea más activa a la hora de estar frente a lo que ve en la pantalla. Yo tengo la impresión, ya no vivo con niños, o sea, no sé exactamente cómo podría ser, pero se me hace que los niños... dejan de ser niños más rápido para estos efectos del consumo de contenidos en la televisión. Es decir, creo que cada vez más jovencitos dejan los programas infantiles y se ponen a ver series, de adultos. Efectivamente, eso también tiene que ver mucho, incluso en el caso de las niñas, con una... Perdón, es un buen tema. La ya sexualización de las... y series violentas y todo, pero sin ningún problema, ¿eh? La sexualización de las niñas cada vez es más pronta, ¿no? Están más pendientes de ser este símbolo sexual, de atracción para el sexo opuesto, sí, ¿no? Sí. Y cada vez va bajando. Además ahora con los celulares y los selfies y las fotos que se toman, que comparten. Sin embargo, insistimos, no por eso vamos a prohibir los celulares, ¿no? Ni vamos a prohibir No, más bien debemos de tener otro tipo también de educación que les pueda ayudar a tener un consumo más responsable de ellos, ¿no? Ya lo habíamos hablado en ocasiones, ¿no? Lo del sexting, lo del grooming, este glosario delitos cibernéticos, ¿no? Que son una amenaza constante para los chavos, ¿no? E insistimos, no tener esa sensibilidad. Y bueno, yo sé que mucho del auditorio de esta estación lo tiene para alertar a los chavos pero de los que peligros mira, que corren. Ese es el punto que acabas de tocar, de que hay un tipo de auditorio... que eres tú, que somos nosotros los que estamos en determinado medio, que son los universitarios y todo esto, pero todo lo demás, es decir, en las colonias populares y todo esto, no hay ese tipo de pruritos, ni de conciencia, ni de... No lo hay. No hay. No, definitivamente, y si hay, son escasos. No, pero es muy raro que te puedas acercar. Porque obviamente aquellos que realizamos este trabajo desde colectivos, organizaciones civiles, buscamos los apoyos institucionales para poder dedicarte a esto también y trabajarlo. Y es muy poco, o es prácticamente nulo, ¿no? Son chispazos que se van realizando casi de manera individual, ¿no? Y a título de que uno está enamorado del tema y le apasiona y uno quiere llevarlo porque es muy necesario para los chavos, si no, el niño no tiene ningún acercamiento a la posibilidad siquiera de que pueda hacerse una pregunta y cuestionar lo que está diciendo Pati Chapoy, ¿no? Mira, son ejemplos, son programas quizás que mucha gente diría, no, es que no le veo dónde está lo malo en Pati Chapoy, pero cuando escuchas que la señora Chapoy, hace muchos años me tocó, que hacía un llamado para que le subieran el precio a los boletos de los conciertos, porque el último concierto de Alejandro Fernández había terminado en un desastre, en un palenque, la entrada. O sea, ¿qué te está diciendo? Que van los pobres. Entonces, mejor, exactamente. ¡Qué horror! Exactamente, sí. Esa era lo que podías leer entre líneas y dices, bueno, mira, son nuestros, y son nuestros programas que están a las 3 de la tarde, con los cuales nuestros niños también. Y que tienen años ese programa. Sí, como 20, y va a seguir por lo que se ve, porque de que tiene 20. A mí el que me cae bien es Pedrito Sola. ¿Ah, sí? Sí. Aunque se le vaya, en el caso de... Ay, Pati. Cuando se le fue terriblemente aquel error que le costó muchísimos meses de pagar cuando anunció una marca de mayonesa equivocada, la que tenía frente. Y bueno, esa vez es también para... ¿Y sabes que ese señor tiene estudios hasta de maestría, que es economista? Ah, mira. Bueno, lo ganó, su vocación pero fue... Pues le ganó el chisme. Su vocación, el chisme y el escarnio en televisión. Sí, mira qué cosas. Sí. Bueno, hay que dar otra vez nuevamente abiertas más preguntas. Y como dice mi querido profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, Felipe López Veneroni, hay que formar a los niños en alfabetización mediática. Es fundamental porque son los ciudadanos, los consumidores, los electores de mañana, ¿no? Bueno, y tú ahí, se me figura David contra Goliat, aquí está Rosa Isela con sus talleres y tal. Pero bueno, habrá niños que lleguen ahí contigo y qué suerte van a tener. Son semillas, porque tampoco creemos que con un taller vaya a cambiar la vida, pero sí, esperemos que algunas germinen por ahí diferente. El próximo... ¿No hay? ¿Taller? Ay, vamos a terminarlo esta semana. Estamos pero trabajando a marchas porque queremos posteriormente abrir un taller más particular, más especializado para niños que quieran seguir esto del booktuberismo. ¿De qué? Del booktuber, de ser booktubers. Ah. Entonces, esto del booktuberismo. Entonces, próximamente lo vamos a tener también. Y pues como siempre, Carlos, te agradezco la oportunidad y nos escuchamos la próxima semana. Muy bien. ¿A dónde te encuentran? Estamos en Twitter. En Twitter estamos Rosa Isela SB. También estamos en Anímate a Animar Jalapa, que es el sitio donde estamos subiendo nuestros cortometrajes. Ay, he tenido problemas con subir algunos, fíjate, Facebook se está poniendo muy quisquilloso con algunos de los cortometrajes que hemos hecho. Ah, ¿sí? Sí, quizá porque me explican que quizás es porque algunos fragmentos de música los hemos tomado de películas, pero son muy pequeñitos, o sea, pero los está detectando al parecer. ¿A poco? Por cuestiones de copyright. Ah, mira. Si tú subes, por ejemplo, un video con una canción que tenga derechos, que es prácticamente casi todas, no te permite Facebook, lo detecta inmediatamente. Mm. Además, tú tendrías problemas también por cuestiones de derechos de autor. Claro. Sin embargo, hay un permiso, digamos, que tú puedes utilizar menos de 30 segundos. Pero para poder, sí, para nada más tener una idea, ¿no? De lo que quieres ilustrar musicalmente. Sin embargo, nosotros pues lo hemos seguido al pie de la letra, pero no nos está dejando subir nuestros cortos. Ahí tenemos que resolver ese problema todavía. Ya veremos cómo le hacemos, porque hay algunos que están todavía pendientes de que los vean por Anímate a Animar Jalapa. La señora María Martínez, ¿que cuándo vamos a hablar del cambio climático? Pues un día de estos. Ya te dio chance Trump. ¿Con Mr. Trump? Bueno, lo vamos a programar con todo gusto. A ver cómo se pronuncia esto. Ah, caray. ¿No es tuyo? No, esto sí no es mío. De todos modos, pronúncialo. Bonjour, bonjour. No. Híjole, a ver tú, Chuchín. Ándale, te toca. Bonjour. Eso, con eso nos vamos a despedir. Muchas gracias por todo. Y hasta mañana. Y muy buenos días. Bonjour, bonjour, comment ça va? Bonjour, bonjour, cosi, cosa. Tant pis pour toi le matin quand on se lève, on vient de... de loin m'arrive de ses rêves. Bonjour, bonjour, il y a des joyeux. Bonjour, bonjour, les scorgnogneux. Moi le matin je suis un vrai bout de tantin. J'amuse tous mes contemporains. Un petit salut à tous les gens de là, au boulanger qui s'en va se coucher, à la bouchère, comment allez-vous ma chère, et au facteur qui pédale à l'écart. Un petit bonjour à mon voisin d'en face, et au carrefour, bonjour aux marchands de glace. Mon cœur fait boum, il y a de la joie, peut-être qu'on est dans une chanson de Charles Trenet. Un petit salut, bonjour, bonjour les gens de la rue, comment ça va? Bonjour, bonjour. Qui s'en va se coucher? Coussi, coussa. À la bouchette, encore toi de mal. Et vous, ma chère, et au facteur. On vient de loin, on arrive avec un rêve. Un petit bonjour, bonjour, bonjour. À mon voisin en face, y'a les joyeux des carrefours. Bonjour, bonjour, aux marchands de glace. Les scrogneugneux, mon cœur fait boum. Voilà, ma tête, je suis un peu détourné. Dans une chanson, j'amuse tous mes contemporains. Un petit coucou, bonjour, bonjour, petite vieille de sous, comment ça va? Chef de gare, bonjour, bonjour, vendeur de mouchoirs, coussi, coussa, allons, ticket, envie de quoi de mal, et vous, se gère, j'attends de ma mère, de loin, on arrive, à l'essai, un petit baiser, bonjour, bonjour, jolie fleuriste, y'a les joyeux, rue Lavoisier, bonjour, bonjour, bonjour aux touristes, les scrogneugneux, mon cœur fait boum, y'a pas de soir, peut-être en vrai, dans une chanson, de mon chat. Impacto Deportivo en Radio Universidad.